asesina es Francisco Cáceres, estamos totalmente indignados. También queremos tampoco hay que olvidarse justamente del juicio que hemos pasado hace unos días, en donde habilita a la policía justamente a hacer cualquier cosa, porque los fiscales no son coherentes con la policía. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Eso también la sociedad de Bariloche se tiene que dar cuenta, que el mismo gobernador está habilitando todo eso. ¿Es el gobernador o la justicia? Es la justicia y el gobernador. Es para generar desastre. Yo quería decir que desde la multisectorial y los vecinos del 2 de abril venimos denunciando y avisando a la fiscalía de todas estas situaciones que están pasando. Hace más de 2 meses que estamos anunciando esto, que es una crónica de algo que nos indigna pero no nos sorprende. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se tomen en cuenta todas las denuncias que ya hay hechas en la fiscalía, porque lo primero que nos dicen es, la víctima hizo la denuncia, sí, hace la denuncia y se atiene a las consecuencias de las amenazas de la policía y a las consecuencias de una fiscalía que no interviene, que no actúa, porque tenemos que decir la verdad, de todas las denuncias presentadas, no hay una sola que haya tenido una resolución concreta para la víctima. Entonces, nosotros también pedimos que la fiscalía se haga cargo y que haga, sí. Hemos hablado sobre esto también con el procurador general de la provincia, prometiendo una reunión que todavía no se ha cumplido con el tema de la violencia estatal y la violencia ejercida por las comisarías. Necesitamos una estadística del maltrato en las comisarías. Esto lo pueden sacar porque hay denuncias hechas por las víctimas. No pasa nada, no pasa nada, y lo que sí pasa es la amenaza permanente y constante a quienes denuncian, a quienes no se atreven a denunciar justamente por miedo a las represalias. Y esto cada vez es más grave. La policía parece una banda desaforada con total libertad de acción. Entonces, esto es lo que queremos, medidas concretas, y desde el Comité contra la Tortura es lo que vamos a pedir. Y pedimos también el acompañamiento de todas las organizaciones, de toda una comunidad que deje de mirar para otro lado hasta que te toca a vos, hasta que le tocó a tu vecino, a tu hermano, a tu sobrino, y te diste cuenta que no son todos delincuentes. Hace muchos años... Perdón, yo lo que quiero aclarar también que hay una institución que depende de la señora Bullrich, que se llama Centro de Acceso a la Justicia, que tiene presentada casi 40 denuncias por este tipo de casos. O sea, incluso desde instituciones que dependen de la señora Echecoche, la teoría Chocobar, hacen denuncias. Entonces, queremos basta. Y tenemos la duda si no se ha usado bala de plomo en este hecho, porque hay un revoque saltado que difícilmente una bala de goma lo rompa así. O sea, no tenemos la certeza, pero tenemos la duda. ¿Sí?